él con su flow fabricado, en letras que nunca han dejado legado. Hablan de amores que son un disfraz, pero la profundidad nunca llegó jamás. Bad Bunny canta, pero el eco es fugaz. Reggaetón de mierda. Lleno de luces, pero en sus palabras qué valores induces. J Balvin decora su vida de color, pero en el fondo, ¿dónde está la pasión? Bad Bunny canta, pero el eco es fugaz. Reggaetón de mierda. Reggaetón de mierda. Mientras el alma clama por algo real. Reggaetón de mierda. Reggaetón de mierda. Maluma presume su estrella, pero su legado es tan frágil como ella. De fiestas y lujos el tiempo soborna, porque el arte que importa es el que perdura. Maluma presume su vida de estrella, pero su legado es tan frágil como ella. De fiestas y lujos el tiempo soborna, porque el arte que importa es el que perdura. De estrella, pero su legado es tan frágil como ella. De fiestas y lujos el tiempo soborna, porque el arte que importa es el que perdura. De estrella, pero su legado es tan frágil como ella. De fiestas y lujos el tiempo soborna, porque el arte que importa es el que perdura.